La formación es fundamental. Uno puede tener la mejor idea, puede tener la mejor intuición de cómo manejar una situación, pero si no tiene herramientas, se hace muy complicado. En el ámbito del cooperativismo, es un ámbito que apunta a promover lo colectivo por sobre lo individual. Es un programa de ingreso social con trabajo, eso es algo fundamental, digo. Como te decía anteriormente, el ingreso social está ligado directamente con la actividad laboral y eso es un aspecto fundamental. Y Entonces, es una de las formas básicas de la inclusión en el trabajo, ¿no? sí, claro. Y además nosotros desde un comienzo, cuando empezamos a hacer cursos,